Semana de Halloween, semana de terror, también en nuestro planeta Duna, amiguitos y amiguitas, porque está el artista madridista aquí en el estudio, amenazante, con los ojos absolutamente ensangrentados después de lo de, ya saben ustedes, no voy a referirme yo, ese asunto. Hola, Javi Sánchez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me he traído el crucifijo, por si acaso, ¿eh? No soy muy talibán. Vale. Estoy indignado, simplemente. Indignado un poquito, ¿no? Indignado un poquito. Bueno, luego te preguntaré con más detalle en tu sección. Novedades desde Moviola. Juanma Beltrán vía Skype es nuestro ciber compañero comiquero. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy contento. Hoy os pillo con especial ganas. Estuvimos el otro día, a Javi sí lo podía ver porque, aunque no quedemos en la radio, el otro día quedamos para una... No lo comentamos la semana pasada. Sí. Para un encuentro de Drink and Draw. Anda. Que la temática iba orientada a Halloween. Estuvimos en la butaca haciendo dibujos y bebiendo una cervecilla. Allí a codo con codo con Javi. Anda que avisáis, ¿eh? ¿Cómo discrimináis? No hemos avisado a nadie. A nadie. Hemos ido nosotros. Vale. Todas las cervezas para nosotros. Qué bueno, lo pasasteis bien allí, ¿no? En la butaca. ¿No? Siempre, lo diga Javi. Siempre sí, agradable echar un rato. Sí. Genial. Pues hoy tenemos un equipo, iba a decir, de circunstancias, no es el caso, aunque pueda parecerlo, ¿no? Porque rota Ramón, que es la primera vez esta temporada que rota, estaba un poquito sobrecargado de los gemelos. Digo, mira, vas a descansar, ¿vale? Para la próxima. Rota Raúl, rota Iván. Y rota Santiago Girón, ¿eh? Luego Víctor Cara llegará con su sección estelar y los aquí presentes. Y además, sí. La mirinda, pues mira, tocamos a más esta semana. Sí. Sebastián, cuando quieras, hijo mío, ahí está con la mirinda él repartiendo el hielo. La negra para Javi. ¿Qué quieres tú, Juanma? La que tú quieras, mira, no, porque siempre digo una cosa, me da al final de chumbo. Es que hay que ir dándole salida al de chumbo, claro, porque compramos tres cajas. Pues sí. Vale, pues echa. Digo chumbo, echa, digo chumbo. Ya está. Hay que gastarla porque no está el tema para derrochar, ¿vale? No. Así que ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado, que tenemos invitado de lujo esta semana en el Planetita Duna, así que vamos a por la sintonía ya. Sí, señor. Hoy hablamos con Juan José Zanoletti, desde Moviola Films, una empresa audiovisual, seguramente muchos de nuestros amigos la conocen ya, especializada en animación, que nació después de Los Dolores en el año 2005, debutando en Madrid con el videoclip Cuando te amaré. El domicilio social se trasladó a nuestra tierra, compartiendo instalaciones con Moviola Comics, creada en 2008 y pasándose a llamar Moviola Films Almería. Luego, Juan José nos va a corregir si hay algún dato que baila. Es director de producción de Moviola Films, comienza su andadura audiovisual como realizador, editor y ayudante de dirección en diferentes cortometrajes de 35 y 16 milímetros. Realiza para una televisión madrileña el programa cinematográfico Moviola y durante una temporada imparte clases de edición lineal. Le voy a preguntar yo qué es exactamente edición lineal, Después, o sea, me lo apunto por aquí. Colabora como articulista y crítico para los portales Steve World y Cinematical, además de Filmutea, y sobre cómic, entre otros. Y ya en Almería realiza las siguientes obras: Smile, Don Juan, El precio de la libertad como productor, La increíble aventura a través del firmamento de un tal Hans de Argamasilla, sobre los episodios 1 y 3, Smile Animated TV series. Qué bien hablo inglés, ¿eh? Sí. Desde que me junto con Javi, estoy mejorando una cosa bárbara. El Norte, el videoclip precisamente del Norte. Eva, como director de animación. Marcet, un viaje a la Escuela Valenciana de Historietas. Y Las aventuras de Laura. Como guionista de cómic, elabora Smile con el dibujo de Manuel Vida y Antonio Salazar. Jabato, al final del camino, el dibujo de Fran González, Roberto Alcázar y Pedrín, el comienzo, con el dibujo también de Fran González, y Blocao, dibujo de Eduardo Ales. Y actualmente sigue dirigiendo Las aventuras de Laura, prepara una adaptación en dibujos animados de Los huevos fatales de Bulgakov, y ultima como editor la revista en papel La animación escrita, y gestiona Moviola Comics, o sea que hace un montón de cosas. Juan José Zanoletti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, ¿está correcto el currículum? Pues sí, más o menos sí. ¿Sí, no había pronunciado correctamente? Está todo bien. Muy bien. De hecho, se me ha olvidado comentar que además, en Navidades Moviola, era el que claro. elabora lo... la crítica, en la este crítica. Caso. Luego yo la despedazo, pero... Sí, sí, sí. Pero, por cierto, ya por romper el hielo un poquito, ¿qué te parece luego la interpretación de aquí el artista madridista de tu crítica, Juanjo, cada semana? Pues me parece genial, o sea, lo bueno de dar las críticas o de comentarlas es que se pueda debatir y que se pueda ver puntos de vista diferentes. Perfecto. Pues Juanma Beltrán y Javi Sánchez empiezan a dispararte preguntas, así que atención. Juanma, cuando quieras. Bueno, la excusa que hemos tenido para tener aquí a Juanjo, porque como veis, es que no para, que casi que sería la pregunta pertinente principal, sería ¿de dónde saca el tiempo? ¿Cómo es posible? Pues yo es que me dedico a esto todo el día. Es que normalmente cuando hablamos de gente que se dedica a cosas culturales, tienen un trabajo y luego su hora libre se suele dedicar pues a pintar, a hacer música. Yo afortunadamente me dedico las 8 horas diaria a mi trabajo, que es el medio audiovisual. Pues ya comentaba que prácticamente la excusa que hemos utilizado para traerte esta serie, La aventura de Laura, que bueno, ahora comentaremos un modo especial en el que se está fomentando su producción a través de todos los que quieran participar. Pero bueno, empezando a hablar un poquito de la serie para que la gente la vaya conociendo, comentáis en la página, en el blog, que será un proyecto orientado al público adulto. ¿Qué tipo de historia nos va a contar La aventura de Laura para, bueno, de alguna manera, ceñirlo a este grupo? Y si eso es un hándicap, ¿no? Pues pensando siempre que la gente tiene en mente que dibujo animado igual niños. Bueno, nuestra idea, hasta ahora siempre habíamos hecho dibujos animados para todos los públicos, para niños, que queríamos hacer algo que fuese solamente destinado a un público adulto. Por eso se convierte en una serie, en un principio, destinada a web o a televisión, porque no hay otra forma de explotarla cuando te diriges a una minoría. Es adulto en el sentido de las tramas que ocurren. Son tramas más complicadas de entender para un niño, algo más surrealistas. Con un poquito de erotismo también. Si no es... serie, como cuando hablamos de un cine de imagen real destinado a un público mayor de 18 años, las mismas características que puede tener cualquier otro producto de ese mismo estilo. ¿Quieres preguntarle tú algo, Javi? Te has hecho gana, de repente. Sí, dice, porque la verdad es que... No, sí. Este proyecto que tenéis en mente de La aventura de Laura, ¿cuándo tenéis más o menos pensado que va a ver la luz? Bueno, el proyecto lleva ya produciéndose hasta unos 4 o 5 meses. Nosotros esperamos que para enero o febrero tengamos ya el primer episodio terminado. Y luego ya el resto de episodios pues dependerá de la aceptación de este primer episodio. En total son 8 episodios. Es una serie realizada íntegramente en Almería. Esto tiene su valor, ¿no? Su importancia. Sí, una de las cosas que no habíamos propuesto era hacerlo todo en Almería, no como en otros productos nuestros, que lo hacemos en diferentes ciudades. Hacerlo en Almería con dibujantes almerienses y con un equipo totalmente almeriense, incluso que las historias se desarrollaran dentro de la ciudad de Almería. Porque, por ejemplo, también he visto que nuestro querido Santiago Girón se ha encargado del storyboard y que me da la sensación de que de alguna manera ha influido bastante en el aspecto final de los personajes de la serie. ¿Se nota esta influencia? ¿Crees tú que realmente se nota? A ver, efectivamente Santiago Girón está haciendo el storyboard de la serie. A la hora de diseñar personajes, todos aportan su grano de arena. Es decir, para darte una idea, para el personaje final de la serie han intervenido, ha sido 4 personas. Junto a Santiago Girón ha habido otros 3 diseñadores que han ido aportando su granito hasta que al final ha quedado el personaje como está. Pero todos han influido, o sea, desde el primero, que es el arte conceptual, luego pasa a Santiago Girón, de Santiago Girón pasa a un diseñador profesional de personajes y finalmente el animador, que ya le da el toque final. ¿Y qué hay que hacer? Es decir, la gente puede participar, está claro, para ser productores. Yo no sé si entre comillas o si las comillas directamente, pero ¿cómo podemos hacerlo, Juanjo? Pues esta vez, para la financiación de nuestro producto, hemos decidido crear una nueva forma de producir, que es aceptar productores asociados. Hasta ahora, nuestros productos estaban financiados mediante sponsor o patrocinio. Para ser producto asociado, pues solamente desde 3 euros puedes convertirte en producto asociado de la serie. Nuestra idea no es solicitar una donación así sin más, sino queremos poner a disposición de los que están interesados cierto material de coleccionismo de animación que puede ir adquiriendo a través de 3 euros y ahí, además de llevarse ese material, pues se convierte en producto asociado de la serie apareciendo su nombre en los créditos y dependiendo de la aportación o de la compra de material, así tendrá mayor influencia o menos influencia en la serie. También aquellos interesados que quieran participar pero que no quieren aportar nada económicamente, también se le da la posibilidad de que colaboren de alguna forma, de algún intercambio, que podamos llegar a un acuerdo que nos satisfaga a todos por igual. Uh-huh. Bueno, la verdad que es bastante novedoso, sobre todo porque parece que no queréis meteros, digamos, en un crowdfunding de estos de que se está llevando ahora mucho para financiar cosas que, bueno, que de otra manera pues no podrían salir, ¿no? Porque ya está claro que con subvenciones y con algún tipo de historia esto ya está bastante complicado. Y entonces, digamos, al margen de lo de la serie esta de la aventura de Laura, el resto de proyectos de animación que tenía anteriormente, ¿han llegado a ver todos la luz? Porque yo recuerdo, por ejemplo, una serie que también de la que hablamos aquí en su momento, que creo que eran Los Días del Crowley o algo así, que tuvo bastante aceptación, por lo menos el trailer que pusisteis, y yo por lo menos no sé si esto llegó a final a algo, si hizo la serie, no se hizo. Sí, la Los Crowley recibió el premio internacional en un festival de Animacan, creo que era el festival Animacan, le dio el premio al mejor serie internacional. Se le dio un premio económico y con ese dinero se amortizó todo el trabajo de la serie, y una vez amortizado todo y recuperado el dinero y haber dado ganancia en la serie, pues los creadores, los realizadores de la serie decidieron que no querían continuar haciendo más episodios. Uh-huh. No, tampoco estaba en la mano, no nosotros como productores, porque en esa serie yo era productor o éramos productores, sino los realizadores, los que han intervenido en esa serie, pues decidieron pasar a hacer otros proyectos y no seguir con la serie. Pero se puede decir que sí, fue estrenada en Animacan, ganó ese premio internacional y recuperó todo el dinero que se invirtió. ¿Y hay una forma de poder ver esa película en algún sitio, o adquirirla, o está en internet, o...? Pues no sé, se hizo algún estreno en Almería en un día, pero no se ha emitido por internet. Solamente se dejó, una vez que ganó ese premio en Animacan, se dejó un poco aparcada por si en un futuro se siguen haciendo más episodios. Uh-huh. Juanjo, de todo lo que, o de parte de tu obra, o de la obra de Moviola Films, Smile, El Norte, Eva, Don Juan, Marcet, Laura, no sé, ¿con qué te quedarías? Ahora mismo supongo que con Laura, ¿no? Pues... ¿Y por qué? Es difícil, me quedaría con todo, o sea, sí. No habría uno en específico. Siempre que el último que estás trabajando, pues es que le pones más amor, porque una vez que ya has terminado o estrenado un producto, bueno, nosotros hemos terminado productos, pero hay como El Norte que se estrena dentro de unos meses, o hay otros productos que se estrena dentro de poco, ¿no? Pero una vez que has terminado y ya lo has dejado aparcado, parece que ya hace siglos que hiciste ese producto y solamente te querés concentrar en la novedad. Pero no por eso los quieres más, pero por igual... Cada uno tiene algo bueno que te ha dado y también algo malo que te ha podido dar. Uh-huh. Pero nos quedamos sobre todo con lo bueno, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Juanma. Bueno, próximamente, en la 16ª jornada del cómic de Almería, estáis anunciando que precisamente el viernes, día 8 de noviembre, a partir de las 8:30, en la Escuela Municipal de Arte de Almería, se va a hacer una presentación de Las Aventuras de Laura. ¿Qué vamos a poder encontrarnos? Porque comentabas que estaría listo para enero o febrero. ¿En qué consistirá la presentación? Sí, bueno, en esta presentación vamos a proyectar un videoclip de nuestro dibujo animado El Norte, vamos a proyectar también un episodio de Smile Animator Series, y luego vamos a presentar nuestro proyecto de producción asociada de Laura, para explicar cómo se puede uno convertir en producto asociado y mostrar un poco ese material que se puede adquirir. Más o menos esa es la idea principal, no es proyectar nada de Laura. Pero en principio, también, ¿cuántos episodios están proyectados realizarse como proyectos, si todo funciona, y cuánto dura cada uno? Se prevé 8 episodios de 10 minutos cada uno. Uh-huh. Muy ameno. Yo estaba viendo también las cosas que se pueden comprar. Pueden comprar acetatos originales, poner ahí una muestra, por ejemplo, de uno de los que vimos allí en Moviola, cuando lo pasé yo una vez, que era de los X-Men. Sí, Series originales, los acetatos, o sea, la gente que entienda que esos son dibujos originales como se hacían antes, ¿no? Pintados con el acetato transparente encima de un fondo, que explica allí muy bien además cómo funciona. Puede adquirir ese tipo de productos y de esa forma ayudar a la producción de esta serie, ¿no? Qué bueno. Juanjo, contrato con mi color, ya sabes que tenemos que hacer dos cuestiones obligadas. La primera es muy comprometida, súper comprometida. Siempre se lo digo a los invitados, puedes colgar el teléfono y aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Seguiremos siendo amiguitos y la opción B es responder abiertamente. ¿Estás preparado para ello? Estoy preparado. Atención, amigos. ¿Eres zurdo o diestro? Diestro. Diestro. ¿Tienes algo en contra de los zurdos? No, además, la mayoría de mis animadores son zurdos. Ole ahí, ole ahí. ¿Y a que son muy buenos? Sí. Ole ahí, sí señor, sí señor. Esta es una cuestión. La segunda la incorporo hoy. Vamos a ponerte a prueba. Vamos a escuchar un trocito de un tema y tú nos tienes que decir dónde sale ese tema, dónde encontramos ese tema, ¿vale? Vale. ¿Estás preparado, no? Sí. Pues a ver si suena, querido Yoshio Kashimoto. Este es el tema. Atención porque lo conoce. Paro la cinta, ¿no, Juanjo? ¿De dónde es esto? A ver. Es el tema central de nuestro trabajo, El Norte, Sí. y está interpretado por el grupo almeriense Rodipe. Impresionante, un aplauso del Planeta Duna, ¿eh? Lo acaba de acertar Un rápidamente. productor que sabe su producto, Hombre, también. claro que sí, lo controlas. Por cierto, no sé si he leído mal o podemos visualizarlo próximamente en Almería, este trabajo también. Sí, el mismo día 8 de noviembre a las 8:30 estrenamos el videoclip. Perfecto. Que va a ser la Escuela Municipal de De Almería. Música y Artes de Almería, ¿no? Sí. La EMA. Genial. Pues más preguntas, Javi, por ejemplo. A ver. Pues yo quería hacerle también una pregunta, porque bueno, se está hablando mucho, estamos hablando sobre todo de Movila como productores de cine de animación o de serie de animación. También hemos visto que has trabajado también como guionista y en tema de cómic y con varias series que a mí la verdad es que me han impresionado bastante. ¿Qué te atrae más o sea, te atrae más la animación, te atrae más ser guionista, te atrae más la producción? ¿Qué es con lo que mejor o más te identificas tú a la hora de este tipo de cosas? Lo que más me atrae, me identifico, es la realización. Más que el ser guionista, más que ser el productor o editor, la realización es lo que más me atrae de animación. Juanma. Bueno, yo ya hablando ya de Laura, yo me empeño en hablar de la aventura de Laura. ¿Cómo puede contactar? ¿Qué distintos medios tienen los que quieren ser productores para contactar y participar? Y si hay alguno que sea preferente. Pues puedes contactar directamente con nosotros. Nuestros datos de contacto los puedes ver en nuestra web, moviolafin.com, y nos puede llamar directamente por el teléfono. Puede escribirnos al email moviolafin@yahoo.com, y a lo largo de toda la temporada iremos haciendo eventos tanto en la propia Moviola como en otros lugares para ir presentando nuestros productos, ir presentando el proyecto y ir mostrando cómo va avanzando el proyecto. Perfecto, ahí vamos a ver toda esa evolución, ¿no? Del mismo. Segunda o tercera, en este caso, cuestión mi color. ¿Preparado, Juanjo? Esta es fácil porque además tú lo controlas de primera mano en Moviola. ¿Cuál sería el estado de salud del cómic español a día de hoy? El estado de salud, vamos a ver, podríamos decir si la industria es buena o mala. Lo malo es que no hay industria del cómic en este país. Si hablamos de industria, definiendo industria como el número de trabajadores que viven de ella, hablando de esos trabajadores, hablando en dibujante y guionista, no hablamos de trabajadores que tengan tiendas de cómic, que tengan imprentas. Eso es una industria aparte. Industria de cómic, definida como número de dibujantes y guionistas que viven profesionalmente del cómic, está a cero en España. ¿Y se vende, se consume más que hace 5 años cómic o no? Se consume menos cómics que hace 5 años y que hace 10 años y que hace 15 años, lógicamente porque según pasan los años hay más vías de ocio y más formas de elegir para el consumidor, y hay más competencia, entonces se consume menos. No porque guste menos o porque vaya mal la cosa, sino simplemente antes tenías la radio, el cómic, luego tenías la radio, la televisión, el cómic, luego tenías la radio, la televisión, el cómic, internet, y va sumando según va pasando va pasando el tiempo y hay que repartir la tarta. Muy bien. ¿Y últimas cuestiones, Javi, Juanma, no sé? Pues no, simplemente, ya bueno, pues antes de despedir a Juanjo, pues decirle que nos gusta mucho que haga este tipo de proyectos, sobre todo porque además aquí en Almería es que hay algo prácticamente inédito, que sean, que se hagan producciones de animación de este tipo. Y nada, que seguiremos informando de todo lo que salga de Moviola. No, yo por mi parte, recomendar el blog que, de la serie, que se titula Serie, es que me escucho con el Skype intercortadamente, perdona. A ver si lo digo bien. Serie Las Aventuras de Laura.blogspot.com. Muy recomendable, porque te explica todo el proceso, cómo intervienen, desde el arte conceptual, guión, storyboard, la modelación, todo. Es muy, muy, muy interesante, y para los que estén indecisos y se van a convencer de lo atractivo que es este proyecto. Es muy bonito, ¿eh? Pasarse por el proceso de creación, de una, aunque sea de una escena. Y también del doblaje, que se ven los que están doblando. De hecho, conocemos a una de las dobladoras, yo personalmente conozco una, y está muy bien. Y dobla muy bien, ¿no? Sí, es buena artista, pero se ve que también es actriz. Yo no conocía esa faceta. Muy bien, pues Juanjo, última cuestión, ya sí que sí, ya no te entretenemos más. Yo te voy a decir tres novedades de Moviola, sin contar más detalle, y tú vas a elegir la que más te mole de las tres, ¿vale? Luego ya el artista madridista, que para eso le pagamos aquí un pastizal, luego va a ofrecer más datos, ¿no? Desde Moviola Comics. Super Crux, El Atraco, Asterix y los Pictos o Fashion Best, ¿con cuál te quedas? Con Super Crux, El Atraco. Sin dudarlo, ¿no? Sin dudarlo. Bueno, objetivo independiente, ¿eh? Aquí donde los haya. Juan José Zanoletti, desde Moviola Comics y Moviola Films. Oye, un gustazo enorme, que vaya todo muy bien, mucha suerte y estamos en contacto. Muchas gracias a vosotros por este rato. Un abrazo, Juanjo. Un abrazo también. Gracias. Bueno, un auténtico crack sin duda, ¿eh? Juan José sí. Zanoletti. Hacía tiempo que no estaba, vamos, yo no lo recuerdo en el Planeta Duna. Es la primera vez, ¿no?, que está con nosotros. Es la primera vez y la verdad es que ya hacía tiempo que veníamos planteando, claro, que es un miembro más y, claro. y no aparece nunca. Es el señor Moviola. Sí, y ya era hora de que tenerlo, si no en persona, por lo menos sí, a través de teléfono. Sí, señor. Pues mola, ¿eh? Mola este proyectito. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Salida de invitados, por favor. Adelante. ¿La tenemos la salida de invitados o no la tenemos? Ahí está. Y avanzamos con esta melodía, esta semana especialmente dedicado, este TVO me suena, el número 13, a la música, a la figura de Lou Reed. Eso sí, un aspecto un poquito así como que, no voy a decir violento, lo que nos va a contar ahora David Caparrós, esta historia, pero que sí tiene su miga, o tuvo su miga en su momento, ¿no? Sí. Así que este TVO me suena, número 13, especialmente dedicado a la memoria de Lou Reed, donde quiera que esté. What's the matter? They keep you waiting or something? Are we late? Esta semana vamos a hacer algo distinto en esta sección, ya que a raíz de la reciente muerte del músico neoyorquino Lou Reed, he conocido una historia que, a pesar de no versar estrictamente sobre una canción concreta integrada en el guión de un cómic, sí que tiene que ver con la unión de los dos mundos, el del cómic y el de la música, y me parece muy interesante. Se trata de la historia de una portada de la revista barcelonesa Rock Comics, puntera de la movida desde mediados de los años 70. En ella se mezclaban artículos con historietas inspiradas en los temas musicales del grupo en cuestión. El número 4 de esta revista, de 1976, estaba dedicado a Lou Reed y a la Velvet Underground, y su portada, obra del dibujante catalán de origen andaluz Nazario Luque, es la protagonista de esta interesante historia. Hay muchos sitios donde aparece reflejada, pero yo la he leído primeramente en el blog We Are the Happies, en el que transcriben un artículo publicado en El País por el comentarista musical Diego Manrique, de Radio 3. Me parece que lo mejor es leer un fragmento de este artículo, ya que difícilmente va a haber alguien que lo cuente mejor que Manrique. Pido perdón por adelantado por la extensión, ya que es un poco largo. Dice así: El número 4 de Rock Comics se consagró a Lou Reed y The Velvet Underground. Por aquel entonces, Reed encarnaba un Nueva York fascinante, de sexualidad polimorfa y tentadora heroína. Tardamos en saber que realmente la droga de aquel círculo eran las anfetaminas. En portada, Nazario imaginaba un personaje muy Walk on the Wild Side. Tenía cabeza rapada, vestía chupa de cuero, short, medias con liguero y botas de dominatrix. Era una imagen poderosa. Cautivó al propio cantante. Le gustó tanto que finalmente sirvió como envoltorio de un directo, Take No Prisoners, de 1979. Polas bravas. Lou no solicitó permiso para recrear el original, que hubo de adaptar al formato de LP. Ni una mención de Nazario en los créditos, aunque en el interior se reproducían dibujos de CSP, Staff y Rubiales, aparecidos igualmente en el monográfico. Hubo cierto alboroto mediático y su discográfica, RCA, tomó precauciones. Cuando se editó Take No Prisoners aquí, sí, los discos tardaban meses en llegar, habían cambiado la portada, sustituida por una foto genérica. Gaspar, el director de... Esto es un inciso mío, el director de Rock Comics, quiso demandarles en Nueva York, pero los abogados estadounidenses exigían grandes fondos para pleitear. Aparentemente, Reed se salió con la suya. En los años 80, al preguntarle por el asunto, se hizo el ofendido. ¿Cómo pueden exigirme una compensación cuando reprodujeron mis letras por la cara? Ellos fueron los ladrones. El argumento resultaba endeble, pero uno no puede discutir con un Lou Reed enfadado. Los agravios callaron, hasta que se reeditó Take No Prisoners en CD. Se difundió mundialmente con la portada bajo sospecha firmada por Brent Byler, un dibujante que calcó la ilustración de Rock Comics. Esta vez sí que hubo juicio, en Barcelona. Nazario lo pasó mal. El letrado de RCA se dedicó a denigrarle. Manipulando la cronología, aseguró que el plagiario era Nazario, al que describía como un cara dura con pretensiones de artista, un ser de mala vida, ya me entiende su señoría, de la acera de enfrente. Asombrosamente, el juez falló a favor de la disquera. Solo en segunda instancia se reconoció la infracción y Nazario fue indemnizado con 4 millones de pesetas. Hoy Nazario minimiza el asunto. Si Lou lo hubiera pedido, seguramente se lo habríamos cedido, por el punto de asociarnos con un disco suyo. Nos molestó su prepotencia. Le aconsejaron a Nazario que siguiera querellándose en otros países. Conseguiría sabrosas compensaciones hasta obligar a que RCA y Lou Reed reconocieran, el robo de su propiedad intelectual. Renunció a esa posibilidad, diciendo: no me veía yo como un feriante de gira por los tribunales. Y ya está, hasta aquí la historia. Lo que escuchamos a continuación es el tema de Lou Reed, Sweet Jane, que apareció tal y como aparecía en este disco de la Discordia, en este directo. Hasta la semana que viene. Pues este TVO nos suena esta semana con la banda sonora de Lou Reed. ¿Opiniones sobre este affair? No sé si lo conocíais. Y... Yo me quería sonar algo vagamente, pero no conocía prácticamente nada de este. En cualquier caso, sí te digo que no me sorprende en absoluto, porque Lou Reed, hombre, gran cantante, mejor compositor, pero horrible persona, vamos. Siempre. ¿Ah, sí? Siempre. Yo recuerdo más incluso una vez, no sé si lo recordáis vosotros, cuando lo entrevistaron en... ¿Cómo se llama el programa este que tiene el Máximo Pradera en Canal Plus con el otro que era embajador? Sí, Lo Más Plus era. Creo que Lo Más Plus. Y lo entrevistaron y llegó, se sentó, no contestó ninguna pregunta y Máximo Pradera le dijo: bueno, y si usted no va a contestar ninguna pregunta, ¿por qué no ha coincidido la entrevista de aquí? Cogió el tío, se levantó y se piró. Y se piró directamente. No recuerdo yo eso, pero no estaba pactado, claro, eso. No, que es un tío, pues esto es raro, ¿no? Y yeah, cuando se le va la pinza, pues va de estrella del rock and roll, iba de estrella del rock and roll y ya está, y no se le podía toser. Yo estuve a punto de verlo en Jerez, pero al final nos cayó una tromba de agua brutal y se suspendió el concierto. Y la verdad que me quedé con muchas ganas de verlo. Como músico nadie lo discute, pero claro, tenía sus rarezas, ¿no? En fin. Bastante raro, sí. Y ahí hubo una vida tortuosa, haciendo honor al que fue uno de sus grandes éxitos, ¿no? Caminando por el lado más bestia, más salvaje de la vida, ¿no? Lo ha hecho. Le gustaban muchas cositas malas. Sí. Hace unos meses se publicaba una entrevista donde él mismo reconocía, después del trasplante de hígado, que no se explicaba cómo seguía vivo. Que era imposible, ¿no? Pero en fin. tristemente para la música y para él, pues dejó de existir este pasado fin de semana. Vamos a recordar este tema íntegro, el Sweet Jane, al final, como siempre, como disco dedicado del planeta Duna. Juanma, ¿algún apunte sobre el TVO de David? Pues, hombre, las cosas incuestionables no son tan incuestionables. Siempre hay que las cuestiones. Yo, por ejemplo, soy bastante indiferente a la música de este señor. Me da totalmente igual, no me dice nada. Y como persona parece que era un pájaro, así que no tengo ningún tipo de apreciación. Perfecto, pues ya está. Fíjate, asertividad 100%. Esto se llama asertividad, sí señor. Y esto que empieza a sonar se titula... A ver si lo digo bien esta semana, porque claro, luego llega Juan y me dice mi, que no es el cómic que viene, que no, es el cómic que vuelve, que estaba ya y tal, que no lo dejaban. O sea que yo ya no digo nada, es el cómic que... A ver, Juanma. Es el cómic que viene. Anda, pero está, que viene, pero, bueno, pero y aparte cuando venga... De lejos, ¿no? Hombre, muy lejos. Sí, este es un caso extraño, no es lo habitual, no es exactamente un cómic que está preparando. Teníamos alguna cosilla... para el mes que viene directamente, o sea que para el mes que viene, yo a lo mejor la semana que viene lo traemos, pero este se va un poquillo más allá del mes que viene, ya que se trata de un cómic de Tintín para el año 2052. ¿Para qué año has dicho, perdona? 2052. Yo que sé, supongo que Tintín irá en coche volador, como se supone que nos prometían en el 2000, ya en el 2052 tiene que haber coches voladores. Bueno, en esta ocasión traemos un cómic peculiar dentro de esta sección porque se trata de un cómic que vendrá casi dentro de 40 años y no tenemos ni idea de qué será este cómic. Una cosa cierta es que tiene mucho tiempo para hacerlo. Sí, eso lo comentaba, ya, ahora lo veremos. ¿Y qué es este sinsentido? Pues vamos un poquillo a poner las cosas en su sitio. La editorial Casterman, muy conocida, y la sociedad Monlisar, no tan conocida, pero también gestora de los derechos sobre la obra de Ye, ha anunciado la publicación de Nueva Aventura de Tintín para este año 2052. ¿Para qué? Para evitar que el célebre personaje pase a ser dominio público al cumplirse los 70 años de la muerte del dibujante. Y se desvela un poco que son maniobras propias, más bien editoriales que artísticas. Yeah. El Ye no quería, y esto estoy citando, estoy poniendo voz del director de la sociedad. A ver, ponla. La sociedad esta que se había creado para proteger y promover el legado del Ye, dice el señor. El Ye no quería que otros crearan nuevas historias del personaje después que él, pero lanzaremos una novedad un año antes de que la obra caiga en dominio público. O sea, la idea es evitar que a partir de 2052 cualquiera pueda ponerse a hacer aventura de Tintín de cualquier forma, señaló Rothwell, en alusión a la fecha que se cumplirá los 70 años del fallecimiento del Ye. Ni Casterman ni la sociedad gestora de los derechos tienen decidido ahora qué forma tendrá esta nueva obra, aunque menciona que podría tratarse tanto de historietas como de novelas o de dibujos animados de Tintín, como por ejemplo también de un spin-off protagonizado por alguno de los personajes secundarios. Dicen textualmente, tenemos 40 años para pensarlo. El Javi ha leído el pensamiento de, ya se nos ocurrirá algo. No, si por tiempo no va a ser, claro. Lo malo es que lo vayan dejando, ¿no? Pues sí, todavía nos quedan 30, ¿no? Sí quedan 20. Y oye, la última semana pues te viene esto volando. Esto de tenemos 40 años para pensarlo, señaló por su parte la viuda del Ye, Fanny Rodder, que yo no sé si de mujer tendrá 40 años más para poder pensárselo, pero bueno. Porque ya tendrá una edad, digo yo, ¿no? Hombre, es que estamos hablando dentro de 40 años. Que yo creo que esto es, bueno, sí, lo que están haciendo ahora, pero yo creo que esto no tiene futuro, lo de esperar 40 años. Hombre, se habrá acabado la crisis ya. A lo mejor no lo hacen dentro de 40 años, a lo mejor lo hacen dentro de 10 o 20. Yo sé. Yeah. Dice que tienen un margen, ¿no? No creo que esperen al último año para hacerlo, pero... Yeah. Bueno, la última historia original es del célebre reportero. Yo no sé si acordáis, porque yo no me acuerdo, porque también lo digo, soy poco seguidor de Tintín. Está hecho un iconoclasta totalmente hoy, Juan. Así que no siento ningún aprecio, ¿no? Por esta... No, aprecio por Tintín, sí, pero no soy muy seguido y no lo sabía, ya. Sinceramente. Vosotros, a lo mejor, Javi, si lo sabes, ¿cuál fue el último? ¿El último de Tintín? Yo creo que fue, espérate. La verdad es que no sé cuál es el último. Sé que el primero sí fue el de Tintín en el País de las Sabias, pero ya el último, ahí ya me pilla. Pues... Sé que fue Tintín y los Pícaros. Los Pícaros, ¿no? 76. Y Tintín y el arte Alfa. Obra inacabada que aún así vio la luz en el año 86. Esta mira, pues ya la habéis guardado y habéis la publicado esa. Sí. Después. Es la que te iba a decir yo, esta precisamente. Pero La no, de la El Arte publicaron Alfa. en su momento, ya en el 86. Ya, La ya. obra de Ye también ha sido inspiradora de diversas adaptaciones a la pequeña y a la gran pantalla. Entre ellas, pues todos recordamos hace poco la película de Steven Spielberg, La aventura de Tintín y El secreto del unicornio. Sí. Todas ellas basadas. Yo no sé si estas cosas cuentan como para los derechos, porque Hombre, yo al creo fin que y al sí. cabo, pues entonces, porque le digan a Spielberg, pues sigue con otra película, ¿eh? Ya está. Bueno, de hecho, Spielberg va a hacer más películas de Pues ya Tintín. está, De entonces Tintín. no sé qué se Sí, claro. preocupan. Todas ellas están basadas en álbumes publicados por Casterman. Y Gallimard y Monchard también anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración entre Casterman y el Museo Hergé de Lovaina de la Nueva, sur de Bélgica, que parece que tú has estado allí, ¿no? Yo sí. En el Museo Hergé, que es, bueno, más Sí, de bueno, horas. yo estuve en el Museo del Cómic de Bruselas. Yo creo que es que, no sé si es que hay otro museo de Hergé, solo y exclusivamente para Hergé, pero vamos, sí recuerdo que había cosas de Hergé, de los pitufos. No sé si a lo mejor hay uno especialmente de Hergé, que posiblemente si hay uno, ese yo no he estado. Pero era Lovaina la Nueva, ¿no? Donde tú estuviste. Lovaina la Nueva era, no la vieja, ¿no? Sur de México. Donde, al sur de Ah, Bélgica. no, no, no, no, era Bruselas. Bruselas, ¿no? Ah, Entonces no, no, es no. otro. Claro, no es, se Pues bueno, confunde. han llegado a un acuerdo Casterman, la editorial y el Museo Hergé para publicar en 2014 una edición especial del álbum Los cigarros del faraón para conmemorar el 80 aniversario de la presencia de Tintín en el catálogo de la editorial. Supongo que estas cosas no cuentan porque son una reedición, ¿no? Pues en fin, el cómic que viene, pero vamos, Que viene que senta, espera 60 y cosas. hay que Bueno, la sentarse para esperarlo. fuente elpaís.com, que es donde Sí. hemos sacado esta noticia, hay que mencionarla. Sí, señor. Que se habrá acabado la crisis, estoy pensando. Me seguro que se habrá acabado la crisis y ya han empezado otras tres. Pues igual, ¿no? Que habremos pagado la hipoteca muchos ya, ¿no? Ya la casa será nuestra. Sí, yo por esa época sí. Claro, de aquí a cuando salga, oye, que mira que podemos tener ya una cierta edad. Que la Más tendremos. experiencia que la tendremos, que igual hasta no estamos haciendo el planeta Duna, no lo sé. No lo sé, con 70 y tantos años. Pues oye, igual, no, tenemos más tiempo. Bien, no lo voy a pensar ahora, no vamos a pensar en esto, ¿eh? Es el cómic que vendrá, ya lo creo, vive Dios que vendrá, algún año de estos. Qué bonita es la melodía, ¿eh? Qué emoción. ¿Alguien entendió esta peli, por cierto? Sí, recuerdo lo del Pumar y sus movidas que tenía con el Que era un monolito. Y... clásico, sí, un clásico. A mí lo del feto me desconcertó un poquillo, pero Sí, sí. a mí también, es que no sé, había puntos que no acababa yo de. De hecho, no he acabado de coger, pero esto es para otro día, ¿vale? Nosotros lo vamos mirando. Bueno, pues no está el amigo Ramón, rota, hemos dicho, esta semana, pero sí tenemos su bango por aquí, enlatado, un poquito enlatado, así que os apetece, niños, que lo escuchemos. Sí. Venga, pues vamos a ello, uno, dos y tres, Ramón enlatado, banjo, ahí está. Ahora más rápido. Claro. Es que yo creo que ahí se lesionó, ¿eh? De forzar. Sí. Ha venido arrastrando una tendinitis. Esa última semana, Ramón, claro. Esto se paga. Bueno, pues se llega a la sección estelar con esta melodía animada. Dinero no habrá, pero patontadas. Muy curiosa esta semana, ¿eh? Además. ¿Os acordáis de cuando empezamos esta sección? Sí. Pero, sí, no te acuerdas, lo has dicho por decir. Se me ha notado, ¿no? Ya empiezo a conocerte. Bueno, empezamos esta sección con una noticia muy graciosa de que el Parlamento canadiense había iniciado un protocolo de actuación en caso de invasión zombie. Que nos quedamos un poco así, como diciendo, madre mía, y se gastaron dinero en hacer simulacros y cosas de estas. Entonces fue cuando Antonio dijo, madre mía, dinero no habrá, pero para contar. Y nació la sección. Bueno, hemos recuperado un poco el espíritu de ese día, precisamente esta semana, que no hemos dicho nada, pero estamos en vísperas muy cerca de Halloween, ¿no? Sí. Esto es fiesta en la que todo se llena de calabacitas, de fantasmas y de zombies, De que se llaman. brujita Sí, bueno, claro. Si tú vas disfrazado, te disfrazas de zombie. Si eres chica, te disfrazas de zombie de zombie sexy, bucona. sí, de bruja De zombie bucona, sexy, sí. de Sí, eso es diablesa posible. bucona, sí. Bueno, pues he traído una noticia, he estado rebuscando hasta que he encontrado una tontada pensando en Halloween, ¿no? Es ¿Qué otra os parece si tontada, por hablamos cierto. de zombies de jardín? Sí. Para todos aquellos amantes de los cómics de Walking Dead, así relacionamos todo esto con el cómic para que parezca que no nos salimos demasiado de madre. Bueno, y en general todos nuestros simpáticos amigos, amigos de los zombies, llega una esperada alternativa a los habituales gnomos de jardín. Los zombies de jardín, sí señores. Ya no tienes que poner al pariente de David el gnomo, claro, en tu jardín. Claro. Qué bonito. Pero los zombies son a tamaño persona o... Algunos son... sí. Es que los hay de varios tipos. Sí. Que los más... Tamaño real. Sí, los más pintorescos son los que representan al pobre y maldito fallecido en el momento justo de salir de la tierra para darnos un susto de muerte. O sea, que es como de torso hacia arriba, ¿no? Bueno, estás saliendo de la tierra, tú lo colocas en tu tierra, lo mueves un poquito para que haga efecto de que está saliendo. ¿Y son realistas o son...? Sí, sí, hay algunos que son muy realistas. Este que te comento, por ejemplo, el modelo en cuestión, el primero que he visto, creo que además es el más elegante de todos, está muy bien acabado, cuesta unos $90 y mide poco menos de un metro y pesa unos 6 kilos. Qué bárbaro. Ese yo creo que es tamaño natural, tal y como se ve. Pasaré, bueno, no sé si lo estáis viendo, es terrible, pondré un enlace en ese caso. Pero también incluso con el fin de conseguir, este está, es muy realista, el siguiente da más miedo pero no es tan realista. Está más orientado a conseguir una eficiente labor a la hora de asustar a nuestros vecinos y amigos, ya que este, y señores, me dan cosas decirlo, está incluido con control remoto. ¡Oh, por favor! ¿Qué quiere decir esto? Por favor. Estos son para espicharla en el momento. O sea, ¡qué tú crueldad! Noche, con un poquito de niebla y no te das cuenta de lo que se mueve por ahí. Porque a ver, el zombie, que solo tiene la mitad del cuerpo, porque el cuerpo para abajo arrastra las tripas y cosas así. Claro. Se mueve por el suelo, así como moviendo un poquito los brazos, así en plan la chica está loca, emitiendo unos sonidos y gemidos bastante desagradables. Da mucho asco. Por y como favor. Te lo encuentras en un jardín ahí moviéndose, te da bastante miedo. Por favor. Pero bueno, los que no quieran pasar tanto miedo y que de todos modos sean unos puristas, unos gentes, los clásicos, también existen, sí señores, la versión de los gnomos zombies. No muy campechanos y en descomposición estos empastes simpáticos pastillos, pueden deambular por su jardín por el módico precio de casi 20 euros. Y nada, a ver, Juanma, tenemos algún problemita con la conexión. Yo creo que estoy temiendo que algún zombie haya hecho de las suyas. Ahora, a ver, dinos algo, cuéntanos algo. ¿Quieres que repita algo? No, se ha entendido bien, pero se entrecortaba un poquito. Ay, lo siento. Bueno, pues nada. Ha sido el terror del momento, ya sabéis. En Halloween estas cosas pasan. Los gnomos zombies también, están disponibles. Bueno, pones enlace, ¿no? ¿De dónde podemos conseguir esto? ¿Queréis los...? Sí, bueno, hay varias páginas, pero bueno, si queréis os pongo un enlace de cada uno de ellos. A mí me ha gustado el primero, es más chulo. Sí, sin duda. Está saliendo de la tierra el hombre, pero dentro de lo que cabe está quieto. Qué gozada. El control remoto ya me lo pensaría bastante. Qué gozada, o sea, el vecino nuevo que llegue a la urbanización, bueno, el nuevo, el de toda la vida, lo ve una tarde-noche, la primera que lo has colocado, y avisa a la Guardia Civil en el momento, ¿no? Para que se te persona allí. Claro. Tremendo, tremendo. Qué susto da, qué susto. Dinero no habrá. Esta es buena, me ha molado. Sí. Esta es un clásico que se ciñe perfectamente la sección. Dinero no habrá, pero para tontada. Para tontada y lo que tú quieras. Tremendo, ¿no? Bueno, pues banjo de Ramón, de gran final de nuevo. Vamos a por él. Diciendo además que tenemos pendiente el duelo de banjo con Raúl. Raúl y Ramón. Sí. Eso, a ver si la semana que viene podemos. Está ya Raúl preparándose para ese evento. Porque yo creo que Ramón es difícil de batir. Este que ya mucha práctica. Claro, le ha tomado ya, fíjate, mira cómo va rápido ahora, ¿ves? Ahí, esto que más me gusta. Hoy tampoco tenemos la sección habitual de Ramón, que lo estará haciendo él en su casita. Pero bueno, cuando pueda Ramón trae algo, Sí, porque yo la última foto esa que vi que era de ternera con no sé qué, con reducción a la ginebra, yo me quedé flipado, digo, tío. Sí. ¿Sí? Bueno, pues empieza a sonar esta otra banda sonora. Son las viñetas desde Akihabara con el recuperado. Estuvimos a punto de perderlo, lo pasó muy mal, momentos muy chungos, muy confusos, muy tensos. Pero el equipo médico habitual lo ha conseguido, amigos. Vuelve a nuestra vida, a nuestro planeta Duna, el gran Víctor Cadra. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya aquí de vuelta, recuperados después de un maratón manga aquí estresante y de un resfriado de un par de narices que pillé también. Ya nos contó Pucci la semana pasada que no daban un centavo por ti. Me daban ya, pero vamos. Sí, que estaba ya. Ya no aparece, se acabó. Más para allá que para acá, te vieron, pero bueno. Pero la verdad que, hombre, pillé un trancazo bueno, o aquel que dice, pero aguantamos bien el maratón y aquí estamos de vuelta, ya recuperados. Sí, señor. ¿Y qué nos traes esta semana? Pues mira, esta semana voy a traer una de las obras que, si para mí la obra que más me ha influenciado y el manga que yo considero el manga más importante en mi vida y posiblemente la de muchos de los lectores de mi generación es Bola de Dragón. El siguiente manga que le sigue, yo podría decir que es el Guerrero Samurai, que es Rurouni Kenshin, ¿vale? Y este manga, que alguna vez lo he nombrado por ahí, porque es un manga histórico, es un manga que, la verdad, cuando Bola de Dragón, digamos, explotó el manga en España, unos poquitos años después, cuando ya se puso ya un poco más de moda y tal, apareció esta serie, que de hecho la ponía en Canal Plus, y además era muy curioso porque, no sé si era a las 7:30 de la mañana o a las 8 de la mañana, era el momento en el que el Canal Plus se descodificaba, se ponía la serie del Guerrero Samurai y acto seguido, ¡pum!, se volvía a codificar. Era una cosa muy curiosa, pero que vamos, todos los aficionados a esta serie, pues estábamos pendientes, nos levantábamos súper temprano, poníamos el Canal Plus, que estaba todavía codificado, allí con nuestro colacao y nuestra magdalena desayunando, y ¡pum! Luego se ponía el Guerrero Samurai, veíamos nuestro episodio y venga, a seguir durmiendo. Qué bueno. Y la verdad que este manga, pues bueno, decir que aquí en España se conoce como el Guerrero Samurai, en América Latina se conoce como Samurai Aki, y es un manga escrito e ilustrado por Nobuhiro Watsuki. Decir, por ejemplo, como anécdota curiosa, que uno de los ayudantes que tuvo este autor, Nobuhiro Watsuki, durante la creación de este manga, pues no es otro que el famoso Eiichiro Oda, que este japonés pues es el autor de One Piece, que es la serie ahora mismo que está partiendo la pana, por decirlo así a lo bestia. En Japón es una serie que está en lo más alto de hace ya un montón de años, y fíjate lo curioso que es que este autor pues fue alumno del autor del Guerrero Samurai, de Nobuhiro Watsuki. Decir de Guerrero Samurai, pues que cuenta la historia de un samurái, valga la redundancia, durante los primeros años de la era Meiji, del Imperio de Japón, donde también se mete un poquito en la época, los acontecimientos sucedidos en el tiempo del Bakumatsu, ¿vale? Decir que el personaje principal se llama Himura Kenshin, y este personaje está basado también en el personaje histórico Kawakami Hensai, ¿vale? Decir que este manga pues tiene muchas raíces de la historia del Japón, de la historia de los años 1800, 1850, bebe mucho de la historia. También mete partes que son, pues bueno, partes fantasiosas, pero la verdad que respeta bastante bien la historia, y bueno, para todos aquellos también que les guste un poquito el cómic histórico, pues hace bastantes referencias que puede resultarle de su interés. Decir de este manga, que fue publicado por la revista Shonen Jump, de la editorial Shueisha, entre los años 1994 y 1999, que consta de 28 volúmenes, y que posteriormente la historia del manga fue adaptada a una serie de anime que se emitió en Japón desde el 10 de enero del 96 hasta el 8 de septiembre del 98. Es decir, que además de la serie, tiene una película de animación y dos series de animación originales, dos OVAs, ¿vale? También comentar, que este año pasado se estrenó la película Imagen Real, una película que ya no olvidamos de la animación, una película con personas reales, y que la verdad que tuvo muchísima buena crítica. De hecho, el año pasado en el Festival de Sitges, la verdad que arrasó. Todo hay que decir que la Warner Bros. Está detrás de esta película, o sea que no es la típica película japonesa que se queda allí y aquí a lo mejor en España nos llegan cositas sueltas o las tenemos que ver por internet porque no hay forma de conseguirlas. En este caso, esta película pues llega aquí a España este año pasado de manos de la distribuidora Mediapress, y que se puede comprar perfectamente en Blu-ray o en DVD. Ya está, ¿no? Esta película es una película que es fiel a los primeros tomos del Guerrero Samurái. Hombre, la verdad que lo entremezcla un poquito para que tengamos una película redonda, por así decirlo, pero la verdad que yo, como aficionado a esta serie y que he seguido toda la serie de animación, tengo por aquí todos los OVAs, todas las películas y demás, la verdad que es un peliculón, a mí me encantó. Las escenas de acción estas de samurái, así que van por los aires, están chulísimas. Y es, bueno, en cuanto a películas, muy, muy aconsejable para todos los aficionados a esta serie. Creo que tendrá dos secuelas más, ¿no? Me pareció leer este verano pasado, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No sé en qué quedará eso. La verdad que no sé cómo se planteará este tema, porque la película ha tenido mucho éxito. La película, de hecho, se pensaba estrenar en las salas de cine. Lo que pasa que al final, pues bueno, aquí, por lo menos en España, la tenemos en DVD nada más. Por ejemplo, esta película en Japón, cuando se estrenó, relegó al segundo puesto a películas como pueden ser El Caballero Oscuro, ¿no? La película esta de Batman, que está arrasando en todo el mundo. Pues esta película se estrenó en Japón y se comió al Caballero Oscuro. O sea, el guerrero samurái le pegó un espadazo y a Tomás por saco el Caballero Oscuro. Se lo cepilló directamente. Es que es un fenómeno. El Keiji Otomo como director es de lo mejorcito, ¿eh? Soy muy partidario yo de su cine. Y bueno, decir un poco ya para la gente que quiera hacerse este manga, pues bueno, que es un manga de acción, manga de aventura, donde entremezcla muchísimo las artes marciales. Nos cuenta la historia de este samurái, de Himura Kenshin, que nos cuenta un poco el paso de, digamos, de pasar de ser un asesino, porque durante la época del Imperio de Japón, ¿no?, la era Meiji, pues estos primeros años este samurái estaba, digamos, lo contrataban como un asesino a sueldo, ¿no? Y un poco cuando acaba esta época, pues decide curarse la herida y cambiar por completo, o sea, decide ayudar a la gente y un poco reponer el karma perdido que tenía, ¿no? O sea, si ha estado hace un montón de años asesinando a gente, pues quería ayudar a la gente, ¿no? Y con este planteamiento, pues conoce a los otros personajes de la serie, como son Kamiya Kaoru, como también está por ahí un luchador también con una espada gigante que se llama Sanosuke. Tenemos a una doctora que también está por ahí involucrada con temas de drogas y demás historias, que se llama Megumi. En fin, una mezcla, un potaje que no, vamos, yo lo veo como una historia muy, muy interesante con muchos aspectos que puede gustar a la gente, y sobre todo los amantes de las artes marciales, pues le encantará, porque las peleas, los combates que hay contra otros samuráis y demás están muy, muy chulos. Uh-huh. Decir a la gente que aquí en España esta serie ha pasado por manos de un montón de editoriales, porque ahora mismo pues las editoriales españolas están un poquito más para allá que para acá, y un ejemplo claro pues lo tenemos con la editorial Editores de TVO, con EDT. Es decir, que esta serie empezó publicándose en Glenat, España, allá por el año, tengo por aquí el primer tomo, el año 99 fue el año en el que se lanzó aquí el Guerrero Samurái. Luego ha tenido una reedición en formato lujo, que son los tomos manga estos, que son mucho más grandes, con páginas a color y demás. Es una edición un poquito más cara, pero la verdad que está muy, muy bien. Para los que no la tengan, los tomos antiguos, esta edición es estupenda. Y esta serie la empezó a publicar Glenat. O sea, siguió publicándola Glenat. Pero, como ya muchos sabréis, pues hace unos años Glenat España se separa de la madre, de la Glenat Francia, se forma Editores de TVO. Durante un breve periodo de tiempo, el Guerrero Samurái sigue siendo de Editores de TVO, pero estos años atrás, pues, Editores de TVO perdió la licencia, junto con, por ejemplo, otras series como Gantz o Bleach, y ahora mismo la licencia de estas series pues la tiene la editorial Panini Comics. O sea que lo único bueno, que eso sí hay que decirlo, Panini sigue reeditando esta serie en el último formato, este prestigio que he comentado, y sigue respetando pues todas las peculiaridades que tenía ya los tomos de la editorial de EDT. Uh-huh. O sea que por ahí Para todos aquellos que quieran hacérsela, la serie sigue estando disponible. Para todos aquellos que ya empezaron con EDT, la pueden continuar con Panini. Así que no hay ningún problema por ahí. Perfecto. ¿Algo más que añadir, Víctor? Pues nada más que añadir. Decir que tenemos este fin de semana el Salón del Manga de Barcelona en su edición decimonovena edición. Sí. Y también, bueno, esto nos pilla muy lejos. Habrá algún suertudo que pueda ir allí al Salón del Manga. Pero aquí más cerquita, decir que tenemos el quinto Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Murcia, que va a ser durante los días 15, 16 y 17 de noviembre. O sea que actividades relacionadas con el manga no nos faltan. Y aquí cerquita pues tenemos en próximas fechas aquí el Salón del Manga de Murcia, que bueno, pinta ser una cita bastante interesante para todos los aficionados del manga. Muy bien. En Murcia, qué hermosa eres, ¿eh? Este próximo mes ya de noviembre. Has dicho 15, 16 y 17. Y 17, exactamente. Perfecto, ese fin de semana. ¿Alguna preguntita para Víctor, Juanma o Javi? No. Se explica perfectamente. Todo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Sí. Juanma, ibas a decir, perdona. No, yo he dicho que eso, que estaba muy bien explicado, que no hay duda. Ya está. Pues Víctor, cara, un gusto enorme saber que sigues vivo, ¿sabes? Y además se te nota muy sanote. Estamos vivos y seguimos dando caña. Sí, señor, como debe ser. Y la próxima semana mucho más. Un abrazo, compañero. Venga, nos vemos. Hasta la próxima semana. Esto es acertar con un fichaje, ¿eh? No como otros. Sí. O sea, este es un fichaje, ¿sabes? Que ha habido que pasar por caja, pero luego está rindiendo, ¿sabes? Sí, hombre, la verdad es que está contrastado ya, visto nomás, como ya como me comentaba una vez, ¿no? El primer espacio radiofónico en el que participa. Sí, no, pero yo lo decía, ¿sabes? Con... Con Red Tintín. Exactamente. Porque mira qué casualidad, empieza a sonar esto. Sí. Novedades blancas, como cada semana con nuestro artista madridista. La bufandita, el gorrito... Hoy el tono que empleo es menos alegre que el de la semana pasada, por respeto, básicamente, ¿no? Sí, no están las cosas como... Porque, para... Sí, no está el horno para bollos, ¿no? Después para muchos bollos, sí. Fin. ¿Fue penalti o no? Sí, fue penalti. Y el otro también, ¿no? Pregunto. No sé, ya sé. Yo sí te digo que cuando hay un penalti y eso... Sí, de todas formas, pero... tampoco vamos a echar la culpa al penalti porque no, es cuestión, son muchos factores. Tú a lo tuyo, tú sigues entrenándote, ¿no? Yo me sigo entrenando. Y con ilusión. Patadillas y sí. ¿Cuántas sí, patadillas van ya? Pues unas 40 y tantas. Fíjate, la semana pasada 38. Sí. O sea, ahora con la rabia de estos días te has venido arriba, ¿eh? Me he venido arriba, sí. ¿Y de lo nuestro qué? ¿Lo de siempre? Sí, como siempre, sí. Esto hay que bajarlo, pero bueno. Sí. Vamos a ver. Las novedades que llegan desde Moviola. Pues... El señor Moviola está con nosotros. Sí, la verdad que... Invitado de lujo y bueno, vamos con las tres novedades. Él ya había adelantado que se iba a quedar con la primera, con la de Super Crux. Pero bueno, vamos a empezar a hablar por esa misma, que es la de Super Crux, El Atraco, de Mark Millar y Lei Nil Yu. Es un cómic de Planeta de Agostini, vale 15 euritos, es color y son 128 páginas. Y bueno, ser superviviente en un lugar donde los superhéroes están masificados es empresa casi imposible. Pero Johnny Bolt tiene la solución, que es trasladarse a un lugar donde el robo y la corrupción esté al alcance de cualquier criminal sin correr peligro alguno. ¿El lugar? Adivina. Pues hombre, fue cerca, ¿no? España. Ole ahí. Un argumento con una premisa así suena a parodia del más burda, o como menos a un tono depresivo al conocer lo que significa la marca España para el mercado norteamericano del cómic. Pero no hay ni una cosa ni la otra. Super Crux, El Atraco, es una magnífica obra que en el mejor de los casos solo parodia al universo Marvel. Su trama combina la estructura argumental de La Jungla de Asfalto, El Golpe o Misión Imposible, desfigurando todos los clichés del género negro para alojarlos dentro de una trama protagonizada por superhéroes al uso. Un veterano grupo de exconvictos, dirigidos por, que ya hemos dicho antes, Johnny Bolt, vuelve a reunirse para dar el golpe de su vida en una misión imposible. Es una obra de una calidad mayor que aquella otra a las que parodia. No tiene mala pinta, ¿verdad? No tiene mala pinta, no creo. La segunda novedad. Había una cosa que quería comentar, sí, que nos dijo David. Sí. No olvidáis, cuando comentáis Super Crux, que digamos que Nacho Vigalondo prepara la adaptación al cine del cómic Super Crux, en cuya creación el director español ha colaborado junto al guionista Mark Millar. No olvidéis decirlo. No. Pues ya está dicho. Ya he dicho que era. Sí, la anotación de nuestro capitán. siempre... ¿Sabe, siempre de erudito? Sí, señor, recordado sí. Queda. Sobre todo con el tema de Nacho Villalondo, que es bastante fan. Sí. Es que, sí, bueno, lo conoce... Bueno, amigo del Twitter, creo. Yo no, tengo, no tengo apenas... Echarla con él y tal. ¿Cómo ha dicho antes Juanma? ¿Con Villalondo? ¿Qué ha dicho Juanma de Lurrida antes? Que no le... Que sí, que no le tiene un aprecio especial ni le... ¿no? Pues por lo mismo, ¿sabes? Ah, venga, vale. Siguiente, la segunda. Siguiente... ¿Ah, tú? Sí, ya os contaré algún día. ¿Ah, sí? Bueno, hostia. Sí. Asterix y los Pictos. Sí. De Janivés Ferri y Didier Conrad. Es de Salvat, vale 12,90. Es un álbum cartoné y a color en 48 páginas. Y es el 35º álbum de Asterix. Que no llegará de la mano de Frederick Mebarki, como habría que esperar. No, parece ser que este hombre que iba a hacerlo, pues no. Uderzo ha puesto el relevo en el veterano dibujante Didier Conrad, autor de la serie Los Innombrables, que fue censurado durante un tiempo en su día por ser demasiado provocadora para un lector infantil. Pero sigue confiando en el guionista Jean-Yves Ferry, antiguo empleado de los estudios Albert René. Pero Uderzo avisa, todavía está vivo y sigue controlando todo el proceso creativo de cada uno de los álbumes de Asterix. Que eso no sé si es bueno o es malo, porque el que hizo era bastante penosillo. Conrad deberá hacer frente a un personaje que tiene a su espalda una gran cantidad de obras maestras de un dibujante irrepetible. Y aunque parezca sencillo, copiar es muy complicado. Pero el dibujante ha salido airoso de la empresa. Sus composiciones como su narrativa siguen la estela de Albert Uderzo. E incluso el nuevo dibujante es algo más detallista, recreando magníficamente el invierno de la Galia, el clima brumoso de Gales o creando nuevos personajes. Ferri mantiene la constante de sus antiguos álbumes, muy alejado de la calidad de Goscinny y con la mayoría de golpes de humor carentes de frescura. Y con un villano sobreactuado que nadie recordará. Aún así, el álbum es ameno de leer y no deja mal sabor de boca. Muy bien. Segunda novedad que ha incluido... Ha tardado esta semana en salir, pero ha llegado. ¡Palo! ¡Correcto! ¡Un palo! Ahí está. Y lo mío también con este señor... Pues empataos. Pues o sea, venga. A ti sí te se puede hacer la pregunta de qué quiere toda la polémica con Villalondo. Sí, pero vamos, que no lo voy a contestar, no merece la pena. Además, vale, que vale. Tampoco es una gran polémica, vamos, que no. Uh-huh. Ya me llevo muy bien con... ¡Palo! Que sí, venga. Tercera novedad, por favor. Tercera y última novedad es Fashion Beast, de Alan Moore, Anthony Johnston y Facundo Percio. Es de Panini, vale 30 euritos, es cartón de color y son 280 páginas. Se recupera esta obra que Alan Moore... escribió allá por el año 1985. Se trataba de un guión para un vídeo para lucimiento de Malcolm McLaren. Malcolm McLaren era el manager y creo que productor también de los Sex Pistols. Pero el guión nunca sería aprobado y por tanto el videoclip nunca se rodó. Anthony Johnston adapta el guión a formato cómic, una revisión del mito de la Bella y la Bestia en el mundo de la moda. Esta obra está ilustrada por Facundo Perico, o Hombre. Percio, no sé cómo será de las dos bien escrita. Con un magnífico dibujo atrevido y fuera de los cánones comerciales. La verdad que esto es como una rareza, porque entre que es de Alan Moore, entre que es de un videoclip, y aparte de eso, él ha trasladado un videoclip al cómic. Tiene que ser... Que podría ser bizarra esta, incluso, ¿no? Hombre, bizarra no sé, pero... raruna. Sí. Raruna por lo menos. Y nada, yo la verdad es que las tres me gustan bastante. Quizás la última la que menos, porque lo veo un poco así también paranoico. Pero yo creo que un cómic de Asterix siempre quiere ser. Juanma, ¿con cuál te quedas tú? A ver. Fashion Beat. Murri paranoico. Dos palabras que no se pueden despertar. Toma ya. Pues hombre, yo... Javi, ¿con cuál has dicho tú al final? La de Asterix y los Pictos. Esta, ¿no? Pues venga, yo voy a hacer caso al señor Moviola. Hace bien. Y me quedo con la primera super. Él es un profesional. El Atrácula, amigo Zanoletti, que nos ha visitado. Uh-huh. Hoy en el planeta Duna, que estamos ya cerrando poco a poco, así que coge la bolsita de Múnich. ¿Lo que llevo? Ahí está. Ah, la de Múnich, vale. Tengo también la de México 86, que me la traes para el próximo día. ¿Ah, sí? Sí. Tráetela el próximo día. ¿Qué? Con el simbolillo ese del pique, que era una guindilla con un gorro mexicano, no sé. Con se el sombrerito mexicano. Sí, claro, de los mundiales. ¿Qué recuerdos aquello? ¿Te acuerdas del penalti del hoy? ¿Qué recuerdos? ¿Y tú, Juanma, te acuerdas o no? Yo que voy a acordarme. Yo me acuerdo de Naranjito. Bueno, pues llegamos al colofón con el tema que abre este TVO Me Suena. Esta semana... tributo a Lou Reed, Sweet Jane. Es el tema que ha servido de banda sonora para el TVO de David Caparrós, el número 13. Si tenéis algo más que comentar, decidlo ahora, y si no, callad hasta la próxima semana. Pues nada, que esperamos que la semana que viene se recuperen las bajas. Sí. Y a ver si podemos llegar a hacer un programa íntegro esta temporada. Va a ser difícil, Va a ser difícil, pero bueno. Se va a intentar. Juanma, un abrazo enorme. Un abrazote. Oye, ¿vienes en carne y hueso la próxima semana o no? No lo sé, esto es una sorpresa. Yo no controlo estos factores de mi vida. Javi Sánchez, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Hey, a suitcase in my hand. Jackson's corset jeans is in her vest. Hey, mama, na na na na. Hey, Jack, hey, me, I'm in a rock and roll band. Hey, riding in a stud back catcher, you know that. Hey, hey, hey, those were different times. All the boys they studied. Hey, the study crews, the birds and the ladies. They rolled their eyes, and you know they're singing. Jack, he is a banker, and Jane, hey honey, she's a clerk, and both of them save their money, and when they, and when they come home from work, they're just sitting there, you know, they're sitting there by the fire, and the radio, hey, the radio does play a little classical music, that kid, the march of the wooden soldiers, Jack, and you can, and you can, and you can hear Jack say, you say, it's a day. It's a day. Some people like to go out dancing. Then there's other people like us, we gotta work. You better watch me now. This even some people mother friends, they'll tell you that. Hey, life is just meat and a drink. Women never really faint. And that villain's always, hey, they blink their eyes and their children, they're the only ones who blush, but that life, hey, hey, man, hey, life is just a dive, but I'm gonna tell you something, anyone who had a heart, hey, they would turn around and push it, and anyone who's ever played a part, they would turn around and go around and hate it, baby, it's a day, it's a day.